Bienvenidos a Divagancia y Dinero, el programa que te habla de todo sin tener ni puta idea de nada, en Agora Sol Radio. Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal? Estamos otro lunes más, por fin puntuales, más o menos. Un fortísimo aplauso a la gente que somos puntuales, que siempre empezamos ahí media, fortísimo aplauso. ¡Bien! Y estamos como siempre en nuestro querido programa Divagancia y Dinero, estamos con César, que es nuestro técnico de sonido. Hola. Estamos siempre con Peter Parking, que nos lleva todo a ciencia. No, pero César, tienes que darle sonido, porque si no, hijo mío, no. Sí, te estamos pagando para nada. Guten Nacht. Estamos con... Esta noche estamos con Brandon Lee. Con Brandon Lee, que nos va a llevar... ¿Qué grande es el cine? Suena actriz porno, pero no... No. Suena a muerto. Suena a muerto y huele a muerto. Me gustaba más como Samantha Fox. Samantha Fox tenía. Es que las primeras veces siempre son inolvidables. Ha perdido la virginidad. Seguimos también con el Tito Bill, que nos va a llevar FIFA's to Furious. Ay, ¿qué pasa, frikis de las ondas, chavales? ¿De qué granja le sacamos a este hombre? Y contamos con un invitado muy especial, que es Ramón, el Hola. Jefe jefazo de las cosas de que tiene que ser jefe. ¿Soy jefe de qué cosas? Del amor. Ah. La mente creadora de Gotse de Comedy, que la podéis ver todos los domingos, la podéis ver todos los domingos en la Sala Maravilla, si no me equivoco. Correcto. Y tiene un pelazo. No lo podéis ver por el tema de la radio. No, tiene un pelazo que es de admiración, porque yo me acabo de quemar el mío completamente. Yo te digo una cosa, a mí me ha dado, nada más verle, digo, joder, mira un Pablito Iglesias, pero gafapastas. ¿Sabes? Como ahí, pero guay. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar esta noche, locos? ¿De qué vamos a hablar? Pues estamos al lado de Halloween y qué mejor tema que al lado de Halloween. Al lado, sí, estamos al lado. Dos calles colindantes. Méndez Álvaro y Halloween. Exactamente, está ahí cercanías pasa. 12 de octubre, Halloween, Méndez Álvaro. Bueno, vamos a hablar de leyendas urbanas. Efectivamente, vamos a hablar de leyendas urbanas. Por eso estoy aquí. Sí, no está por otra cosa. Exactamente. La de Brandon Lías ha resucitado entre los muertos. Luego me moriré. Lo hemos desenterrado. Pero Samantha Fox también está muerta, entonces. Samantha Fox está viva. Laboralmente no, o sea que... Eso es otro tema, ¿sabes? Bueno, he de confesaros una cosa, que no he encontrado una puta canción sobre leyendas urbanas. Entonces voy a poner una que me gusta mucho, que es de Yo Crepúsculo, que se llama Soy Leyenda. César, pínchala. Thank you. Bueno, ¿y qué cojones es una leyenda urbana? ¿Qué pensáis? Ramón, ¿tú qué piensas que es una leyenda urbana? Uf. Hasta hace un momento pensaba que era mi pelo, pero parece que es el tuyo. Ajá. Mi pelo es de fantasía. Ya, ya. Sí, de la historia interminable. Se fue yo. Yo la veo más como Hora de Aventuras. ¿Queréis dejar de hablar de mi pelo? Bueno, todos saben que Vera tiene el pelo verde. Lo saben. Bueno, pero ahora la gente ahora lo sabe todo. Ahora ha mutado. A mí me parece que tiene un color lodo tóxico doñana. Ay. Me voy a sacarme el coño a todos. ¿También lo tienes verde? Por tiempos. Venga, va. Y tóxico. Depende de la semana. Vale. El miércoles es ducha. Y leyendas urbanas. Lo que yo creo que es una leyenda urbana es que los políticos piensen lo mejor para el pueblo. No sé. Eso es una utopía. No, una leyenda. No, es una gran leyenda. Una leyenda urbana total. Eso decían, que era para ellos. No sé. No, tonterías mías. Todo menos urbana. No. Bien. Bueno, y qué más? ¿Qué más cositas? Venga, ¿qué más ¿quién va tirando? Os voy a definir lo que es una leyenda urbana, ¿vale? Os voy a definir que una leyenda urbana, sabéis que siempre han existido las leyendas, ¿no? Desde la época de Grecia y estas mierdas que no bueno, importan. También la prehistoria tendría sus leyendas. Mitos y leyendas. Sí, ¿no? Para que se comunicaban mal y al final la cosa. Yo una vez maté a un Diplodocus. ¿Qué? Que es un Diplodocus, pero siamés. Diplodocus. Quiero aplaudir muy fuerte. Coño. Es una puta leyenda, ¿sabes? Y luego está el cuatriceratops. ¿Cómo? El cuatriceratops. Claro. Que se escondiese él, porque... No, digamos que una leyenda, ¿vale? Es un mito. Es un Jurassic Park hubiera sido completamente diferente. Y viene de la... Tú como guionista en Jurassic Park la petaría. Joder, pero es que ya hablaré yo de por qué Jurassic en su momento cuando hagamos el especial dinosaurios, que lo voy a hacer ya. Niños-saurios. Voy a hablar de por qué Jurassic, que me va a quedar muy a gusto. La Grecia urbana. La Grecia urbana. En la polis... No, quiero decir que Polisman. Las leyendas vienen de una justificación, no, una justificación moral de muchas cosas. Una leyenda urbana es una justificación moral contemporánea, ¿vale? Es como que la gente cuaja cosas en plan de vamos a inventarnos una cosa heroica, pero que sea un poco real, ¿no? Como el caso de Hércules en su época. Uh-huh. Entonces, digamos que esas leyendas urbanas son muy importantes porque entran dentro de parte del folclore tecnológico. Hay muchas TCs. Folclore tecnológico actual, ¿no? Sí. O sea lo que se denomina un puñetero bulo. Sí, ¿vale? Un bulo. Un rumor, pero venido a más. Claro, el rumor de escalera, pero... Justo, pero tiene una justificación moral siempre, la leyenda urbana. Tú además has hablado de que en la antigua Grecia resulta que las leyendas pues era Hércules, cuál es esta. O sea, las leyendas urbanas todas son putas mierdas muy... No, pero claro, yo creo que imagínate, sí. Imagínate el rollo de Hércules para la época. O sea, esa gente tiene una media de mortandad a los 20 años. Ya, pero ya han cambiado la niña de curva. Es que, la niña de curva, ya. Han cambiado de motivación. Pasó de ser un intento de explicar la realidad que no comprendían. Ahora es una forma de expresarse. Las tribus urbanas tienen sus propias leyendas urbanas. Es una forma de consejo moral. En realidad, sí. Todas las leyendas se basan en consejos morales. O sea, lo de Hércules en plan de... Si te levantas con mal pie, no mates a un león. La moraleja. A ver, pero ¿y qué moraleja tiene que leyenda urbana de que existan los cocodrilos en las... Pues que no tires de Nueva York. No tires animales, nunca tires animales por el váter, nunca tires al hámster por el váter. A ver si le van a dar la tortuga ninja. Cosa que no he entendido nunca, se habla eso de los cocodrilos y luego la peli la hacen de tortugas. Sí. No entiendo. No. Pero saben cocodrilos, pero son malos. Tienen mejor agente de marketing las tortugas. Eso es. Bueno, la cosa es que, ¿qué características tiene que tener la leyenda urbana? Tiene que ser, lo primero, muy creíble, ¿vale? Tiene que ser una cosa que... A mí, pero no, perdón. Sí, claro. Coño, a mí me... Muy creíble. Si tú te creíste, claro. Lo de si te masturbabas mucho, te salía pelo en la mano. ¿Verdad? Y esto es súper creíble. Dijiste, coño, verás, ¿verdad? Se me ha quedado verde. Tienes la palma como un oso. Es lo que digo, que en fin. Ya no puedo pasarla. Esa nota, táchala del móvil con boli. Increíble. Toma el Rotring y bueno. No, la cosa es que tiene que tener un punto creíble, si no te la crees. Sí, que te lo cuentan y digas, vale, igual. Coño, ahora sacaremos leyendas urbanas, ejemplos de leyendas urbanas, sí. Que son creíbles. De hecho, muchas nos las hemos creído. Venga, hecho. Pero luego tiene que tener un elemento sobrenatural. Mira, qué tensión. Chan. Así se me constriñe, el ojete. Tampoco, a ver, el tema es sobrenatural. ¿Por qué no puede haber un cocodrilo en una puta cloaca? Es que puede ser grande. Sí, a verlo, es que lo sabes, por eso. ¿Qué tema es sobre...? Es que te me está yendo. El ejemplo de... claro, de ¿por qué Kentucky Fried Chicken ahora se llama KFC? ¿Eso es una leyenda? Es una leyenda urbana. Pues yo lo he visto en un cartel. No, o sea, KFC... Ah, en teoría, claro, ese es el punto creíble. Ahí está, es el punto creíble. ¿Por qué Kentucky Fried Chicken se llama KFC? Porque en teoría ya lo que dan de comer no son pollos, son animales modificados genéticamente que saben a pollo. Es el acrónimo, es el acrónimo. Que KFC es el acrónimo de animales creados genéticamente para que tú te los comas. ¡Cacareo! Vamos a ver, pedazo de putas. Claro, la C es de cacareo, ya no es de chicken. Somos todos KFCs. No, pero sí. Quiero decir que sí que es verdad que... Sí que es verdad que me lo contó una amiga. Sí que es verdad. Sí que es verdad. Perdón, tenía que hacerlo. Ahí hay una clave. Me mola. Me lo dijo una amiga. El siguiente, el boca a boca. El tercer punto, la definición es... Te lo tiene que contar alguien que alguien conozca. Tiene que haber una tercera persona que lo cuente. Alguien de alguien. Tengo una muy buena. Es como ¿sabéis? ¿Sabéis la leyenda urbana de la langosta, no? De que le pasó a una amiga mía. ¿No? De que una chica, bueno, una amiga mía, se metió una langosta en la vagina y para que se moviese le quemó las pinzas con un mechero. Cosa que entonces llegó Ricky Martin y dijo, no hagas eso. No, es mucho mejor untarle mermelada. Tengo mermelada, claro. Y fueras. Y un perrete. Y un perrete. Ah. No, la cosa es que dice que en realidad tiene ese punto creíble y de hecho, ¿sabéis que nosotros nos creemos? O sea, hay cosas como muy tal que nos creemos y que son leyendas urbanas. La Coca-Cola no deshace los tornillos. La Coca-Cola no deshace los filetes. Ni la carne. Claro que no. La cara tampoco deshace, o sea, los si tú tornillos. Te la has traído alguna vez, es que eres mutoli, pero no. Sería como, imagínate, tirarte una Coca-Cola por encima y todo. ¡Hostia, me quemo! ¡Me quemo! ¡Me abrazo! Me derrito. Bueno, creo que la Coca-Cola cero no, sí lo hace, pero. No, la Coca-Cola cero es flota. Eso es cierto, que lo he visto yo en YouTube. No. La Coca-Cola cero lo que es poco importante, pues. Cero a la izquierda. Es una minoría. Depende de voy a mirar para abajo. Vale. Hostia. No lo veis, pero está mirando para abajo. ¿De dónde viene este término? Viene acuñado en el 1968 por el folclorista estadounidense Richard Dawson. Lo de los Dawson igual de toda la vida. Un gran zapateador. Sí. Dawson. Dawson Wells. Dawson Wells. Y dorso y de espalda también. Ya estáis creando leyendas urbanas. Sí, es una leyenda. Lo de programazo estamos haciendo, ¿eh? Perdón. No, es ahí, hoy. Pero lo mejor de todo, ¿no te has fijado? ¿No os habéis fijado que hoy se le ha trabado tres veces la lengua y el otro día con el mocazo que llevaba la colega hablaba perfectamente? Pues sí, dale de beber, creo, dale de beber. Dale de beber. Dale de beber. O sea, César, saca. Bueno, sobre todo hay un rasgo muy importante dentro de las leyendas urbanas, ¿vale? Que es que son internacionales, que llegan a todos los sitios. Así que la niña de la curva no es española. En la curva está Milwaukee Telki. Rápido, alcohol. Sí, dale. Iowa, Estocolmo, quiere decir que las leyendas urbanas se propagan indistintamente por todos los países y que lo más importante es que no hay una sola versión. Vamos a tener 15 colegas que te van a contar 15 versiones de la misma leyenda urbana. Eso es el rumor, la cadena de rumores que va deformando la realidad. Entonces, hasta que... una pregunta importante. ¿La Biblia es una leyenda urbana? No. La Biblia es anterior a 1968. Ah, bueno. No puede. Que no. Que el mundo, claro, y como el mundo, y la Coca-Cola también es anterior a 1968. Claro. Sí, por ahí anda, a finales de siglo. Y como no dijeron que era leyenda urbana, pues entonces ya es más creíble. Claro. Por cierto, esto no es leyenda urbana. La Coca-Cola la inventó un español, un valenciano. Tócate. Venga, hombre. Hombre, le había puesto un palo debajo de la lata. ¿Eh? Y ya está. Ya está. Al principio no llevaba nuez de coca, llevaba horchata. No, esto es broma, pero sí que lo inventó un valenciano. Voy a bajarme las cejas de la nuca. Yo o sea, españoles... Españoles por el mundo 2.0. No, vale, en serio, ¿es cierto lo de la horchata? No, lo de la horchata no, lo de la Coca-Cola sí. Y lo de Walt Disney, que era español, también. Venga, va. También decían que era nazi. Bueno, no, lo de era filonazi, era filonazi. Y también decían que era también que le molaba a los niños como Michael Jackson. Ah, y que está congelado por ahí. O sea, qué putada que te gusten niños como Michael Jackson. Sí. O sea, ¿cuántos niños como Michael niños Jackson? Niños que despiden. Cuando era morenete. Y niños muertos. me gustan los niños muertos. Bueno, los negritos. Que sepáis que ahora mismo, actualmente, el básico medio de difusión, ¿vale? Es internet. Sí. No, hablemos de Slenderman, por ejemplo. Slenderman es una leyenda urbana, la más que está de moda ahora mismo, ¿no? Que es un señor así alargadito. Sí. Así como el Botet, ¿no? Un poquito alargadito. Un beso a Botet, que no nos está escuchando. Seguro. Sale en la Wikipedia. Yo sé que se ha trascendido en Minecraft, que es un videojuego. Me vas a joder a mí ahora mi sección. Vale, cállate, puta. Me callo, me voy a colgar la telaraña de sí, la sí, esquina. Cállate, porque justamente en mi sección Fast and to Furious. Spoiler. Quiero meter ahí. Claro, spoiler. Es que me quiere joder la sección. Bueno, básicamente es lo que digo, que por redes ahora mismo hay una difusión de leyendas urbanas brutales. De hecho, hay montajes muy fiables, entre comillas. De leyendas urbanas como la niña de curva, o sea, hay vídeos de la niña de curva, hay vídeos Rotten, por ejemplo, Rotten era todo lo escatológico, la mayoría eran montajes. No, a ver, obvio. Yo ya flipaba con Rotten. Pues Rotten era la mayoría de los montajes. Yo decía, voy a ver una imagen, digo, la siguiente no puede ser peor. Y lo era. Y así dos semanas. Sí. Y así se acabó. Bueno, va por modas. El chupacabras también tuvo su época. El chupacabras, por ejemplo. Nunca supe lo que era el chupacabras. Yo creo que una mezcla de así como perrete y murciélago. Me han contado que una especie de pájaro con pico así como un tubito que chupaba la... Un pájaro con tubito. Hay imágenes de... Sí, sí, sí. Hay imágenes. Sí, sí, del desierto de México y demás que lo graban y salen. Es como un perro, pero... Como un perro raro. Un perro sí que no tiene pelo. O sea, es como el gato este que tú ves el gato que le toca así y dices... Tío, estás malo, ¿vale? Pues igual, pero un perro. Pero tú imagínate que eres algo monstruoso y tu nombre es Chupacabras, tío. O sea, es el nombre más triste de monstruo que Es historia. Mi segundo apellido, ¿sabes? Más marketing. Chupacabras. No, no me estás. Sí, no, pero homenaje a More. Yo me imaginaba al perro lamiendo cabras, pero. Claro, es que no. No es un nombre más. No, eso sería el Lamecabras. Lamecabras. Claro, coño. Hace un poquito de. Qué poca profesionalidad. Es su primo. De hecho, ¿sabéis? Otro dato importante, ¿vale? Que muchas de las leyendas urbanas se reciclan. Claro, es decir, que de las que empezaron en los años 60 se han ido reciclando. O sea, Slenderman posiblemente sea reciclada de El hombre del saco, Candyman, de Candyman, por ejemplo. El tío alto. 60, El hombre del saco es algo como de hace. No, de el hombre del saco, su origen está en Holanda, cuando los españoles estuvimos en Holanda. Y era el duque de Alba. Y era el hombre del saco porque en realidad sí que le gustaba que si cepillarse no te duermes, que si no te duermes, viene el duque de Alba y te penetra. Ahí. Ahora es la duquesa de Alba, yo no sé si esa actualización no la veo. No era el conde duque no de Olivares. Escaleras, ¿no era el conde duque de Olivares? Era el duque de Alba. Duque de Alba. Ah. Era el duque de Alba, fíjate en mí, que soy el lato. Ya, vale. El hombre del saco, todo el mundo sabe quién es el hombre del saco. Pero Slenderman. Slenderman es una variación del hombre del saco. Ya, pues dame más datos. Sí, claro. Slenderman es un señor, lo que digo, es un señor finico que se supone que tienes una aparición, ¿no? Creo que lo ves por imagen y te empieza a perseguir. Es un tipo muy largo. Sí, 4 metros así. 4 metros de tío, de traje negro con corbata y que no tiene rostro. Como Mario Conde. Como una sombra, es una sombra. Apareció en YouTube, la leyenda urbana es que de repente en los vídeos de YouTube, de repente aparecía el este y si lo veías, pues morías. No, en teoría te empezaba a acosar hasta que te volvías loco y te morías. Bueno, vale, tú has contado la versión larga. Tú has contado la trilogía. Hay varias versiones, como decía ella. Cada uno tiene una. Yo de esa gente en bares he visto 1000. Sí. Tíos largos que si lo miras, mueres, sí. Coño, sí, el chaqueto de Salasol. Hostia. Bueno, decías el chaqueto de Salasol. Es que yo cuando iba a Salasol no iba como para recordar nada. Efectivamente, yo creo que solamente lo recuerdo. Pues hay un hombre, hay una leyenda urbana en Madrid, que es un hombre que sí que existe ese tío, pero... Entonces no es leyenda urbana. Sí, pero que el tío es una leyenda. Ah, vale, pero en sí mismo. Pero estaba en ciudad. Leyenda urbana. Es más de campo. Cosmopolita. No, por ejemplo, aquí en Madrid hay muchas leyendas urbanas, no sé si lo sabéis. Sí. Bueno, dame datos. Las hay hasta en Ávila. A tope. En Madrid, joder, en la Nasty han surgido muchísimas leyendas urbanas de famosos haciendo barbaridades barrabasadas en... Bueno, me las creo. Y la mítica. Esa me las creo. La mítica de lo del rey con la moto por ahí salvando... Me jode decir esto, pero mi tío, que es un gran gerifalte de Renfe, y me la contó personalmente, me dijo, el otro día me pasó esto, estaba yo con mi coche, me quedé pillado en no sé qué autovía, me dijo. Y vino un tío a ayudarme, me abrió el capó, me solucionó el asunto. Y al final, sin quitarse el casco en todo momento, me dijo, bueno, ¿cómo te agradezco esto? Y me dijo, cuando quieras, estoy en la Zarzuela. Y esto me lo contó mi tío. Hostia. O sea, te estoy diciendo que de primera mano una leyenda urbana me ha llegado a mí. No me lo ha contado el primo de un cuñado del sobrino que vive al lado del que me vende el pan. Esto me lo ha contado a mí mi tío directamente. Sí, pero tío, o sea, la leyenda urbana más cercana que he tenido es esa de tirón. O sea, es como si te llega un tío y te dice que tiene el vídeo de Ricky Martin y el famoso perro. Sí, pero a mí me ha llegado esa, de tirón. A mí el vídeo suena a punto de pasarme el vídeo de Ricky Martin a mermelear. Sí, a puntito. Sí, no, pero sí que es verdad que siempre tenías la compañera de clase. Sí, que lo tenía. Tengo el vídeo, el VHS. Que lo he visto seguro, que además pasaba esto. Lo grabé, lo grabé yo. O sea, es la leyenda urbana. Es que además es absurdo. ¿Quién grababa sorpresa en aquella época? Ya, o sea, ¿a quién polla le interesaba ver sorpresa repetido? Lo peor es que no les puedes llevar la contraria a ninguno de estos. No, que lo tengo grabado. Y tú dices, cuando quieras te lo demuestro. Y nunca jamás vas a ir a su casa a ver semejante abominación. Y lo de mi tío tampoco, porque te llevabas una hostia. No, pero tu tío realmente, nada más soltártelo, tú le veías la cara como diciendo, te la estoy metiendo por aquí. Toma. Yo lo más impactante... Te juro por mi sobrino, tío, que esto era real, que me lo dijo. Pero no, me ha ido con el casco puesto. Decírtelo te lo ha dicho, ahora, que también a la vez que te lo está diciendo, por dentro está diciendo, anda, sobrinete, que estás más tonto que yo. ¿Me entiendes? Que él lo pensaba. Lo más impactante, yo, por ejemplo, es que tengo amigos que son médicos. Y sí que me han contado las urgencias de la Carlos III, el tema, la historia de la botella, la historia del tío que llega con una botella, incluso está en el recto, y se la tienen que cerrar para que no estalle. Pero Carlos III, la paz, la princesa... Hay mucho vicio en Madrid. No, y la típica sí. que dicen los enfermeros que tienen en urgencias, tienen una galería de los horrores en cada una de las urgencias con las radiografías de cosas extrañas. Sí, sí. O sea... Antes estabas diciendo de la que se metía el bicho en la vagina y demás. Hace nada acaban de sacar a una muchacha que sabe, la había arraigado una patata dentro del coño. ¿Sabes que no es verdad? No es verdad. No, era una patata, era un boniato. No, que es verdad, y es de Colombia. Mucho más de Sudamérica. No, es más de zona baja. Esa es una leyenda urbana, es lo que digo, es la leyenda urbana llevada a los medios. Que no. Pero es como la de la tía Triteta. La tía Triteta. La Triteta está loca que se lo acaba de hacer eso. Pero que es mentira. También es una bola. Sí, es leyenda urbana. Joder. Me lo trago todo. Que quede bien claro que es real esto, ¿eh? Me lo trago todo. Bueno. Me voy. Bueno, pero hay otra cosa que es más de leyenda, ¿no? Vale, vete a hacer un pipí. Hay una cosa que es más aún más leyenda, ¿no? Que es el cine, ¿no? Porque qué grande es el cine, ¿no? Qué grande es. César, Hemos empezado con el ataque de la presentadora. Muy bien. Mientras voy a continuar, ¿vale? ¿Qué tal tu glande? ¿Qué glande? Bueno, el glande está estupendo. Sobre todo ese Brandon Lee. Es un glande que lleva muerto 20 años, 30 años. O sea, está estupendo. Un glande de hueso. Bueno, no. Te voy a tener que dar unas lecciones de anatomía. No, Eso es otra leyenda urbana. Bueno, en fin. Bueno. A ver. Hay una saga de películas de terror, de puta mierda, se llama Leyenda Urbana, que voy a hacer la crítica muy rápida, son una puta mierda, no la veáis. Estoy muy enfadada con la primera. ¿Por qué? Porque estalla un perro en un microondas. Me sentó súper mal, fue como... Pero era un perro ridículo. De era un Wayland Terrier. ¡Era un perro! ¡Wayland Terrier! Ya empezamos. Ya estamos... Bueno, pues entonces te va a encantar la primera parte de mi sección. Es en vez de hablar de la saga de Leyendas Urbanas, que es una puta mierda muy gorda, he decidido hacer un top 5 de Leyendas Urbanas del cine. No de pelis basadas en leyendas urbanas, sino en leyendas urbanas que están basadas pues en gente de Hollywood, etcétera, etcétera. Y la primera está basada en los amantes de los animales. En concreto de Richard Gere. ¿Quién no se acuerda de aquella leyenda urbana de Richard Gere de los 80-90 en el que nuestro querido gigoló aparecía en un hospital que se había introducido a cierto amiguito con un tubo por el recto? Y que el amiguito no conseguía salir y en urgencia le esto, un tal Gerbo, ¿sabes? El amiguito estaba desorientado. Hombre, imagínate estar en el recto de ¿sabes? ¿Cómo estaría, sabes? Entonces, esa leyenda urbana que ha durado 20, 30 años hasta que Richard Gere ya ha dejado de existir porque está muerto fílmicamente hablando. Ah, vale, decir yo no. No, Samantha Fox es la que... Te la ha jugado. Ahora. Me has colocado. Pues esa leyenda urbana de Richard Gere introduciéndose un gerbo ha estado como 30 años vigente y no hay ni pruebas ni nada. O sea, nadie sabe si esto puede ser verdad o mentira. Pero como casi todos los rumores de Hollywood. O sea, no han visto pero bueno, la de Richard Gere es como que muy famosa, ¿no? Todo el mundo ha amasado por eso. Nadie conoce al gerbo para preguntarle, ¿fue real? El tío no, hostia, el si gerbo con un trauma. Si consigues encontrar un gerbo que dure 30 años, tío, y le puedes preguntar ahora... Ese gerbo tiene poderes. A lo mejor el recto de Richard Gere tiene poderes. Con la cantidad de maíz que comen los americanos, ahí puede vivir una temporada. Solamente os digo KFC. El KFC lo hacen con gerbos mutantes. Que vienen rectos. Vale. Pero, a ver, la cosa es que el actor siempre lo ha negado, pero la coña es que él acusa personalmente a Sylvester Stallone de haber sido el que difundía el rumor. Al parecer, Sylvester Stallone acabó a hostias con Richard Gere en una película y este hijo de puta se dedicó a soltar el rumor de que se metía gerbos por el culo. Viniendo de un exactor porno, me lo creo. Escalada de terror. Es como decir, no te voy a dar yo, pero te voy a meter algo por el culo, aunque sea. Te va a estar picando 30 años. Como contenido extra de esta leyenda, os cuento que Sylvester Stallone es el mayor hijo de puta de Hollywood y se pica con el otro mayor hijo de puta que es Arnold Schwarzenegger. Y él se picaban a este tipo de historias. Tal cual fue una que Arnold Schwarzenegger en su momento le llegó un guión de una película de mierda y quería meterle la meterle el guión aquí al colega para que lo hiciera. ¿Por dónde? Ahora verás, ahora verás qué película estoy hablando. Spoiler. El gerbo abrió camino. Resulta que Stallone, Schwarzenegger empezó a hablar de que estaba preparando una película que se llamaba Cuidado que mi mamá dispara o algo así, no me acuerdo ahora mismo. Dios. Cuidado, mi madre. Suena. Cuidado, o mi madre dispara. Exactamente. Sí, que sale de las chicas de oro, sí, la de pelo rizado, sí, sí, limpiándole la pistola con lejía. Pues el Schwarzenegger consiguió que el puto Stallone se creyera que eso iba a ser un bombazo. Y Stallone al final compró, dijo, vale, voy a hacer la peli yo y compro la peli, no sé qué. Se metió tal hostia. Fue un hostiazo, claro. Que estuvo como 2 o 3 años jodido. Pero bueno, Silver Stallone. Aparte, no es leyenda urbana, pero fue actor porno en su momento. Le dijo, a este le meto otro cervo no por el culo. Porno, fue actor de porno ese. Sí. Fue erótico, no fue de porno. Bueno, vale. Fue soft. Bueno, ese no es porno. Yo que estoy deseando a ver cuándo llega el gerbo en esta historia. No, no, el gerbo ya llegó. Fue actor porno, el gerbo también. El gerbo también fue actor porno. Lo tenía entrenado. Todo esto. Otra actriz que este rumor se conoce menos, con el tema de los animales, fue Demi Moore, que al parecer, la amiga... le gustaban mucho los delfines, no al nivel sexual que ya estáis pensando, sino que un día, pues bueno, le dio el capricho y se fueron al típico aquarium de Valencia. De Valencia. Y se puso a bañarse con delfines. Lo que pasa que uno de ellos le cogió cariño. Le cogió demasiado cariño. E intentó violar a Demi Moore en la piscina. Ay, se lo he escuchado yo. Es una práctica de los delfines. Sí, claro, lo de violar. Violar a Demi Moore, sí, es una práctica. Y de algún humano. Y esa, pues, son como... Hay muchas más historias de estas de sexo de animales con actores y directores. Por ejemplo, el productor Jerry Bruckheimer, productor de La Roca, de Piratas del Caribe y tal, se dice que folla cerdos. O sea, es una cosa... Folla como un cerdo. No, folla cerdos. O sea, pero bueno, es un tema suyo. Es que al revés sería complicado porque los cerdos la tienen en rosca. No, pero... Pero mejor a más gustillo. Pero no es el pene. Saca corchos. No sé, no meterla quizás no sea tan complicado sacarla y sea algo jodido. Pues si giras al cerdo... A ver cómo es el cerdo, ¿no? Claro, si es un cerdo bien en la litera, puedes girar mucho. No, saltemos a cosas un poco más terroríficas. Nos saltamos a Poltergeist. Hostias. Saga de terror que cuenta su reparto por muertes. O sea, se dice que la peli se rodó pues basándose en la historia real y que perturbaron a los muertos y que todo el reparto fuera maldito. Aparte de gente del equipo técnico que no importa que murieron, pero es el equipo técnico. ¿A quién coño le importa Benur, el equipo técnico? ¿Qué más da Benur? Pues después del estreno de la primera entrega, la actriz Dominique Dunn, que hacía de la hija adolescente, murió asesinada por su novio. Después, de un cáncer de estómago, murió Julian Beck, que bueno, conociendo el catering de algunos rodajes de cine, pues es normal que muriera de cáncer de estómago. Y Will Sampson tras una operación fallida de corazón. Y la más trágica de la muerte fue la de la famosa niña de Poltergeist, que después de rodar la tercera entrega murió a los 12 años de una infección intestinal rara. Mal diagnosticada, sí. Así que lo que se dice es eso, que todo fue maldito. Sí, es el pensamiento más lógico. Todo es maldito. Pasa con el exorcista también. No sé si te hago spoiler o no. No, tranquila. Sí, el exorcista también se pone en la leyenda negra, que todos también murieron varios, también. No todos. Se salvó el que... No se salvó nadie. Sí, el que pintó las paredes. No, todos. Ese también. Hemos dicho todos. Todos. Verá, murieron todos. Todos. Igual que la Linda Hamilton. Leyenda urbana de póster. ¿Linda Hamilton cuándo sale en el exorcista? En la versión del director. Sí. Pero lo de el póster gay también es una leyenda urbana. El póster gay Terminator. De lo que es un póster de... No, lo estaba viendo venir. Lo ha hecho. Ya no hay marcha atrás. Es como lo de meterse un cerdo por el culo enroscado. No hay marcha atrás. O lo giras. Gíralo. Gíralo. Acabo de menstruar. Voy a seguir, ¿vale? Lo ha arreglado, ¿verdad? Lo ha arreglado. Continúa. Tal película. Brandon. Otra película fue. Con leyenda urbana fue Tres solteros y un biberón. No sé si os acordáis. Sí. Mítica peli de mierda. Horrible. O sea, toda peli que esté protagonizada por Steve Guttenberg, pues. Merece ser destruida, excepto lo que haga de policía. La tríada, eso era una tríada. Eso era, bueno, Ted Danson, el Bigotes y... Bigote Roset. Hubiera mejorado la película. Bigote Magnum. Pero bueno, resulta que durante años, resulta que en una de las escenas pues salió el rumor de que detrás de una cortina había un niño muerto con una escopeta. ¡Ah, sí! Había el fantasma, porque decían que en la localización había muerto un niño. Pero que yo lo he visto. No lo he visto. En montaje lo he visto. Sí. en tu casa. En montajes en la de la cama, en montajes de la internet yo lo he visto. En el Facebook. Y lo que dice internet va a misa. Pues claro. Hombre, sí. Bueno, la realidad es que resulta que en la propia película el personaje de Ted Danson tiene un este de publicidad, un cartel de publicidad que es del mismo, pero al tamaño niño. Todo se lo hace. Yo entonces lo poní en un despiste, dejaron el cartel los de atrezo detrás de una cortina y la gente pues creyó que era un fantasma y no era fantasma, era ni hostias. Era una cagada. Pero eso hizo que una peli que en taquilla hizo una mierda, de repente todo el mundo la alquilara en los 80 y los 90 y lo petaran y pues hicieran más entregas y nos jodieran la vida a varios. De hecho, en Los Rescatadores en Cangurolandia. Ah, pero eso no es leyenda urbana. Esa es buena. No, eso fue una coña de los montadores. Yo fui a verla al cine, manda huevos también. Joder, es que cuando no, eres pequeño. No era tan pequeño. Sí, pero... Es el puto problema, no era tan pequeño. Acabamos de desvelar una leyenda urbana. Oh, yeah. Sí que es verdad, pero luego se ha cortado esa imagen. Se ha quedado un poco... Sí, que en una... Que, a ver, sí, vamos fotograma. A aplicarla. En, señora en pechotes, una señora en pechotes, una de las imágenes que sale con en unos edificios. En un edificio, en una ventana, de repente en un trocito, sí. Pues son los animadores que al parecer le habían despedido... Le iban a despedir y tal, decidió pues insertar una imagen de una tía en pelotas en una ventana que se ve durante medio segundo mientras que pasan los personajes. Pero la peña de Disney es muy lol de, sí. Pues muy lol de eso, ¿sabes? En La Sirenita y Huevos de Pascua que te cagas también. El cura empalmado. Sí. El cura empalmado de La Sirenita. El castillo polla. Sí. Bueno, el castillo polla. Y las nubes en el cielo en el Rey León, que forman sex. Sí, sex. Ah. Yo tengo la teoría de que esa gente son una cachonda. Se aburre mucho. Sí, no, a ver. Estoy animando aquí, pasando plástico sobre plástico, porque eso no se hacía antes así a lo loco. Yo me pregunto si esta gente realmente ve las películas o está mirando cada fotograma para ver si ve alguna mierda, porque... Ahora que tienes el Blu-ray y todo esto, la gente se pone a mirar, no el fotograma, se pone a mirar la esquina del fotograma. Estáis gastando vuestra puta vida viendo fotogramas de películas, mierda. Yo me hago muchas pajas. Para ver si conseguís sobresacar alguna de la basura. ¿Esto qué coño es? Disney. El mundo Disney. Hay una leyenda urbana con Walt Disney, no la típica de la cabeza crionizada, ni que es español ni tal, sino que hay otra hace unos años, cuando él estaba vivo y tenía el estudio de animación topetándolo. Resulta que el amigo, en uno de los estudios, le fueron con un regalo de cumpleaños, que era una tira cómica de graciosa y erótica de Mickey y Minnie, pues bueno. Dándole ahí. Ajá. ¿Qué ocurre? Que Walt Disney dijo, sí, muy gracioso. Al día siguiente despidió a toda la división de Disney, de animación de esa zona, creo que era de Los Ángeles, despidió a toda esa planta entera. Porque el tío tenía ciertos problemas sexuales graves que no... No sé si alguien lo mencionaba antes, lo de los niños y tal, entonces pues bueno. Y la mejor manera de no evidenciarlo es despedir a todo el mundo. Claro. Es lo más fácil. Que no se note nada. Yo creo que Walt era un chico sanote y ya está. Un chico sanote que hacía dibujos y ya está. Filonazi, pero sí, es un chico. Y ese bigote no es de chico. Sí, bueno, y de muy filonazi, pero de ario tenía poco. O sea, ya ves. Aquí... Como el mismísimo Adolf. Sí, exactamente. Adolf era superario. Tenía una pinta judío que no podía con ella. De Adolf Hitler también se cuentan ahí leyendotas. Sí. Ya ves que fue a ver lo de los rescatadores en Cangurolandia. Y se volvió loco. Vio las tetas y se volvió. Ya dijo, voy a montar. Y ahí el saludo. Dijo, ahí está la tía. Y levantó la zarpa y levantó la mano y el saludo fue de ahí. Sí. No, pero sí que se decía, por ejemplo, que tenía como en los bunkers, tenía como fiestas gays y demás. No, Hitler era un machote. O sea, la Eva Braun le daba lo suyo. Bueno, yo no sé, tú estabas ahí para verlo. Yo te digo. Pues casualmente sí. Casualmente me cogí un DeLorean. No, a ver. Dicen que no murió de eso. No se suicidó, sino se murió. Fue a Sudamérica. Yo creo que murió. No, pero dicen que la realidad es que murió cuando le llegó la factura del gas. Hombre. Fíjate tú, gas natural se compró un país con eso. O sea. Bueno, y ya. No, una rápida. Vale. Películas de metraje encontrado. Las típicas películas rollo Holocausto Caníbal, el proyecto de la Bruja de Blair, etcétera, etcétera, que supuestamente encuentran el metraje maldito de gente que ha muerto y que ha sido penetrada por grandes falos. Pues sí, mucha mierda de esa. Ha habido cientos de películas de los 70 de ese tipo. Que merezcan la pena, ninguna. Y que tengan algo de real, ninguna. Menos. Que se ha descubierto que el caballo de la historia interminable, que no se murió. Cierto. Que no se murió el caballo. Había o sea, siempre que se murió. Pero a mí todo esto no me parece leyenda urbana. Es una leyenda urbana porque se supone que el caballo de... ¿Cómo se llamaba? Fujitsu. Fuyu. De Fujitsu. No, el Atreyu, el caballo imperioso. Bueno, el caballo el caballo se ahoga y a partir de entonces pone, en ninguna película, en esta película no se ha hecho daño a animales. Se supone que viene la leyenda urbana de por qué se ponen las películas lo de no se ha hecho daño a animales. No, eso viene por Apocalipsis Now. Viene por Apocalipsis Now. En Apocalipsis Now, de repente, sí. Francis Ford Coppola pensó que voy a hacer una imagen así como agradable. ¿Cuál? Voy a decapitar un güey aquí en directo. Sí. Claro. Entonces, hay una escena en la que revientan a un güey. ¿Qué ocurre? Que de entonces la comisión de los bichos amigos, americanos del cine, tal, dijo, hasta aquí, no se puede maltratar animales. Y de hecho, el acrónimo es KFC. KFC. La cosa es que se supone que eso partía del Estrella Interminable cuando el caballo, que no me acuerdo cómo se llama, Rocinancio. Imperioso. Aurelio. El caballo se ahoga. Es mentira, el caballo se estresa un montón, porque el caballo sí que es verdad que casi lo cargan, pero el caballo está estupendo. El caballo ya se murió en su momento, pero se murió de viejo. De caballo viejo. Eso, o sea, hicieron cecina después. Y luego hicieron el bolero. Ahí está, el bolero de Ravel. Pues nada, yo por mí he acabado ya. Hemos conseguido joderte. No. Hoy ha sido el día que más he podido hablar en mi sección. Sí, hoy lo hemos dejado. Sí, pues no, enhorabuena. No, está tranquilito. El de Ayumanji. El de Ayumanji fue la puta. Normalmente hablo, pero hoy es que me tenéis cohibido. Hoy me ha habido ya tres palos que ahora mismo estoy por meterme el micro ya. El póster es gay. El póster es horroroso. Necesito. El póster gay. Esa no. Pero porque es que. Ha dolido. Pero yo lo puse en mi habitación por si acaso me pasaban cosas. Si se movía luego. Con ese póster y la carta de ajuste te sale. Jesús, te sale. Pero hablando de cartas de ajuste y hablando de bits y demás, hablemos de ciencia, ¿no? Porque todo a ciencia. Desde el sótano, con Peter Parking, todo a ciencia. Bueno, pues en toda ciencia, habiendo tantas leyendas urbanas de tanto pelaje distinto y demás, he escogido algunas que pueden tener cierta relevancia así en plan científico, ¿vale? Bien porque estén basadas en realidad, o sea, en la realidad demostrada científicamente, o bien porque la ciencia demuestra que son falsas, ¿vale? Entonces vamos a hacer un experimentillo. Voy a deciros algunas leyendas urbanas que me han parecido así más o menos relevantes. Y a ver qué os parece, si podrían ser verdad. O sea, esto es un Mythbusters, pero aquí, en petit comité. Me parece bien. ¿Vale? La primera es la famosa Bloody Mary. ¿Vale? La conocéis todos, ¿no? Sí, yo me tomo los fines de semana. A ver, aunque lo sepamos nosotros, los oyentes a lo mejor no. Entonces, da una introducción y luego ya decimos... Pues mira, va que sí vamos a empezar por decir que hay dos versiones, aparte de la europea, de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta y demás, que se bañaba en sangre para rejuvenecer y demás, que tenía allí en el castillo montada una que lo flipas. Vamos a los americanos. Los americanos siempre son más interesantes, los americanos siempre es mejor. Sí. Entonces, bien, vamos a... Jiménez. Sí, un poco. Vamos a pillar la versión primera, que dice que Mary era una chica de 15 años, muy hermosa y vanidosa, que le daba por peinarse... Vanidosa. Que le daba por peinarse el pelo 100 veces al día. Yo no sé quién hace esto con un cepillito y hombre, tal. Hombre, Aznar hace 1000 flexiones o no sé qué historia, ¿sabes? Ramón se peina el pelo 1000 veces al día. Correcto. Te lo cuidas, sí. Se nota. Pelazo. Es lo que tiene el padre. Pelazo. Bueno, pues un día le quisieron jugar una mala pasada y un hombre, no se sabe quién fue, se escondió en su armario. Un cabrocito. Y mientras estaba peinando, Torrente. La niña, Torrente posiblemente, sí. Ahí tenemos otra versión. Mientras estaba descuidada, el hombre salió, le tapó la boca con un pañuelo y le cortó todo el cabello. ¡Hijo puta! Le cortó el pelo entero, la dejó rapada en plan Britney Spears. Como una muñeca Barbie de estas pelonas. A todos. O sea, sí. Entonces, lo que se cuenta es que la chica se deprimió y a las pocas semanas se suicidó. ¿Por qué no le creció el pelo, no? O sea, porque en dos semanas no te crece el pelo. Pues ya, coño, pero... Porque era contra una peluca. Joder, vanidosa, ¿sabes? Gilipollas. O sea. Un poco. Sí. Vale. A ver, a lo mejor tiene tendencia de... No juzguemos a la gente. Uh-huh. No nos metamos con la gente. No nos metamos. Respeta. Metámonos, por favor. Bueno, el caso, lo que se dice, claro, luego ya viene un ritual a partir de esto para invocar a Bloody Mary. En esta versión necesitas, chicos, apuntad, 3 velas frente a un espejo, peinarse el cabello 100 veces, como ella lo hacía cada noche, y decir Bloody Mary 3 veces. No sé si alguien se anima, que nos llame, por favor. Hoy no hemos dado el teléfono. De hacerlo. No, hoy no damos el teléfono. Hoy no hay tiempo. Halloween. Lo hacemos para Halloween. Eso. La versión 2 es que la chica estaba muy enferma, su padre era médico, y ante él no había remedios en aquella época para su enfermedad, decidió enterrarla en el patio de su casa. Venga, aquí hay una explicación, y es que en el siglo XVIII, siglo XIX, lo que hacían con los muertos, porque había muchos catatónicos y demás que se quedaban medio fritos, pero luego dentro del ataúd estaban vivos y se despertaban, o sea, es despertarse de un coma. Les ponían una campanilla atada a un cordel. Además, esto sí que es un dato real. Esto es totalmente verídico. Entonces lo que pasó es que la madre de estas que les dio el yuyu y se quedaba en la tumba y tal, y imposible y tal. Y cuando la consiguieron arrancar de la tumba de su hija, a la mañana siguiente encontraron la campanilla destrozada, o sea, tirada en el suelo destrozada, y cuando el padre ya le picó la curiosidad, dijo, ah, pues vamos a sacarlo. A ver si el bicho sigue. Vamos a ver. A ver si el bicho sigue vivo. Tres semanas después, oye, pues mira, voy a ver por qué coño se ha roto la campana. A ver qué me ha hecho Bloody Mary. ¿Qué está haciendo ahí dentro la gilipollas esta que al final la ha roto? Coño, es como es como lo de la terraza de mi casa. O sea, hasta el día que no se caiga, no la arreglamos. Y lo digo en serio, que es una cosa muy normal en familia, ¿sabes? Sí, esto viene de familia y ya te digo que el padre. Curioso. Sí, lo de la puerta. Era curioso. Que no cierra, sí, pero... Entonces abrió el ataúd y tal, y claro, se encontró lo que se encontraba en esa época cuando un cataléptico, pues tal. Las uñas destrozadas, el ataúd arañado por dentro, sangre por todos lados. Tocagao. Tomeado. Y había en los pies. No, pero es una cosa que nos habla de la catatonia. Y de ahí llega un tío y dice: pues voy a hacer un cóctel. Y le voy a poner este nombre. Bloody Mary. A mí, ¿quién me invita a esta historia? Esta ahí, imagen de esta persona arañando el ataúd es: voy a crear un cóctel. De ahí viene el apio. Ya lo entiendo todo. ¿Qué ha pasado? Ver, Estoy extrañamente cachando. Te enterramos, Bruce Lee. Ahora mismo estoy viéndolo todo. Lo estás viendo claro. Bueno, pues el ritual de esta versión dice que para que aparezca deben encenderse tres velas también frente a un espejo, dar tres vueltas y mientras lo haces decir Bloody Mary tres veces. Y se te aparece Bloody Mary y te mueres. Y agitar un apio. Ahí. En plan Paco Porras. En plan campanilla. Lo veo. Bueno, buena receta. Esta la dijo Arguiñano. Arguiñano estuvo el otro día después de un chistajo. Arguiñano hace experimentos. Después de un chistajo dijo esto mira. Pero... Entre comida y comida, para quitar así un poco el mal gusto. Pero de hecho, por ejemplo, lo de invocar en espejo y tal viene de Candyman, de Sí, montón eso de... es una tradición. Además, los espejos tienen ahí un punto muy tal, que es muy recurrente. Tenías que, al principio, cuando lo sacaron, lo que es el mercado de los espejos, y no es coña, se pensaba que es que era una puerta de otro mundo. O sea, de hecho, se usaban al principio como para magufadas, ¿sabes? Bueno, y se siguen usando para magufadas. Sí, tú pon a un mono frente a un espejo, que son de los pocos animales que se reconocen su propia identidad. Y ha pasado... Se raya muchísimo. Sí. Y el vídeo del gatito chocándose contra el espejo, pues, pensando que es otro gato, pues igual. Eso tiene algo especial. Claro. Tiene que tener algo especial. Tenemos que meter gatitos en el programa, ¿no? Para subir la audiencia. Sí, gatitos, chicos. Y subirnos a Facebook. Bueno, ¿verdad o mentira? ¿Cómo veis esto? ¿Es posible? ¿Es factible? ¿Tiene algún viso de...? Yo creo que... A ver, obviamente no se te va a aparecer Bloody Mary y tal, pero en la época en la que se creó la leyenda, yo creo que viene de la época más o menos, aparte de la de Europa, la época colonial de Estados Unidos, cuando todo era muy raro, se encerraban en cabañas 30 meses hasta que se... Hombre, esa gente barrunta, esa gente un poco. Además, esa gente iba a un continente nuevo y probaba todo lo que pillaban, así que yo ahí veo lo de Bloody Mary... Que me ha dado una bajona, tío. Yo pensaba que iba a ser como en plan de que lo habían degollado y reventado. No, y no, es que me ha cortado el pelo, ¿sabes? Algo alegre. Hay otra leyenda urbana que es de una. Estábamos hablando antes, que es una duquesa europea. Sí, que tenía. Justo que tenía vampirismo. Y que se cree que se regeneraba con la sangre de doncellas. Uh-huh. El origen del cóctel viene de ahí, viene de Europa. O sea, de hecho, el vodka es europeo. Sí. Chorrico vodka para alegrar un poquito. Pero sí que, de hecho, del vampirismo algún día hablaremos. Tenemos que hacer una. Hay cosas muy interesantes. Sí, ya hemos dicho dinosaurios y vampiros. Yo lo dejo ahí. Dinosaurios, vampiros. Dinosaurios, vampiros. Sí, hostia, madre mía. Y viene encima la calle esta que tenemos aquí al lado, Halloween. Halloween. Halloween. Está aquí al lado. La Halloween. Ha dicho justamente después de Méndez Álvaro, dos calles más arriba. Estaba Halloween. Entonces está la mujer, está haciendo chaflán ahí zonas, respecto a la leyenda de Estados Unidos, creo que la segunda puede tener un punto de verdad. Porque hombre, muy normal. Hombre, sí, me parece más realista. Factible. Mejor fundamental. Factible. Así un cuajado. Bueno, que lo dejamos ahí a medio camino, que podría llegar a ser verdad. Que Pedro piense, que no es el único espectador. Que le dé ahí... Mira, Pedro, está aquí Ramón. Dile hola, Ramón. Hola, Pedro. Está escribiendo ahora. Me oye. Pero luego manda un WhatsApp. Sí. Bueno, Vamos a otra leyenda urbana. Esta es, la hemos titulado Me falta un riñón. ¿Vale? Ah, pero esa es mítica. Esta es muy mítica. Esta es la del chico que está en una fiesta, conoce a chica, chica dice vámonos a otra fiesta, se emborrachan, se meten de todo. Y cuando el chico despierta a la mañana siguiente, se despierta con un mensajito en el pecho. A todo esto se despierta en una bañera con hielo. Eso ya canta un poco, ¿no? O sea, yo me despierto en una bañera después de un resacón con y tal. Hace fresquete. Hace fresquete. No me funciona bien el riñón. Bueno. Se me ha cogido el pito así un poco. Sí, claro. No, se ha metido para dentro, allí. Más bien, ¿sabes? Con hielo. Si ya metes un gerbón en la bañera, la lías. Bueno, el caso. Que el chico se levanta con un mensaje en el pecho diciendo que llame al 911, que su vida corre peligro. Bueno, pues llegan los sanitarios. Todo esto en Estados Unidos, por supuesto. Por todo, una cosa, un beso a Santi, que nos está escuchando. No me lo puedo creer. Que sí, un besito a Santi. Pues besitos. Santi, besitos no te conozco, pero sé que es cueste Santi, que tú, haga tú yo la sesión de videojuegos. Santi, escucha lo del riñón, anda, que por si acaso te por pasa si algo parecido. Te puede pasar, o sea. Sí, sí, sí, o sea, me parece útil. Entonces, los sanitarios le terminan de desvestir y el chico pues se encontraba pues cansado y tal, pues lo típico, cuando te sacan un riñón. Porque lo que descubren los sanitarios es que tiene una hendidura. A mí me ha pasado tres veces ya. ¿Te ha pasado tres veces? Sí. Coño. Te levantas cansado, sí. Además, el mismo riñón, ¿sabes? Que es lo jodido, ¿sabes? Pero solo te puedes levantar cansado dos veces en tu vida. No, porque es que... ¿Cuántos riñones es que tienes? Me buscaba en el mismo, ¿sabes? Ah, le iba sacando trocitos. Era una cosa de ansia, ¿no? Ya, ¿no? Claro, entonces, como que... Tu vecino no se llamará Aníbal, ¿no? No, pero esa leyenda, por ejemplo, yo la escuché en internet con citas en internet, sí. Que era el consejo moral, ¿no? Ten cuidado con lo que haces con Mythic, porque a un chico, a un amigo mío, le pasó que conoció a una rusa, que se fueron a cenar una noche, el tío... Rollo hostel total, esto, ¿sabes? Sí, lo de, sí, pero decir no que... No te fíes de extraños que te llevarán a un sitio y te harán, ¿no? En el momento del primer dato, ¿no? De que hay diferentes versiones de historia, ¿no? Esto es que en plan de no conozcas a nadie por Mythic, porque este tío conoció a una tía rusa, esas de citas de... Y se fue a su país a verla y se fueron de fiesta y el tío se encontró muy cansado y se quedó dormido y se despertó al día siguiente y le pasó eso. Le pasó en este caso con el hígado. Este es el mayor ejemplo de que las leyendas urbanas van pasando a través de los años. Del tiempo, porque yo cuando conocí esta historia, yo iba a la discoteca Morasol y lo más parecido a Mythic que había era dejar una nota en una parada de autobús. Claro. No había nada. Es el... Claro. Justo, o sea, efectivamente, eso es una leyenda urbana de las de verdad. Urbanaca. Sí, esta en concreto la damos como válida, no válida, podría urbanaca, pasar. Urbanaca. Es una de las mejores, vamos. Yo creo que no. Tú ya que vas a quitarle un riñón a un tío, ¿por qué no le quitas todos los órganos? Claro, eso digo yo. Y lo dejas vivo. Además, no te fíes. Y con una sutura tan perfecta que dice, tiene una pequeña hendidura, o sea, cicatrizado, perfecto. El tío solamente se da cuenta de que está cansado. No les duele nada. Se da cuenta la semana. Yo quiero un riñón, hostias, pues, para venderlo me falta en el mercado negro. ¿Y pillar los dos? No, pero es que lo hace muy bien. Y oye, no pilla un tío alcohólico de un bar. Yo os digo una cosa, a mí me lo han hecho tres veces, como os he dicho, y se lo curran, porque mira, me han quitado tres veces el mismo riñón, pero me han puesto tetas y me han mejorado. O sea, que por un lado te quitaban y por otro te ponían. Claro, o sea, que al final dices, bueno, mira, lo que me quitas por lo que me pones. O sea, eres un transforme. Bueno, pues vamos a la tercera y última, y esta la he titulado Rigor Mortis. Ay, esta, por supuesto, es en Estados Unidos también y va de las típicas vecinas en plan mujeres desesperadas, esta es rivalidad enconada total a muerte, sí. 2.0. Las cotillas a muerte. Mira. Eso es. Ahí estamos. Bueno, pues esto era Halloween, esta la he traído por Halloween también. Chan, chan. Y para Halloween en Estados Unidos se decoran las casas que te cagas, o sea, una pasada que te cagas con animatronics y demás, ahí dorador. ¿Qué pasa? No. Dorador estaba sonriendo y asintiendo. Dorador está ligando, pues no, que me ha quitado. ¿Ya quieres un riñón menos? No, me has quitado el cola, el original cola que viene la semana que viene. A vernos. Que lo sepáis. Yo siempre he deseado que me escriba una cola. Una cola. Sí. Nosotros somos cola y volador al principio. Bueno, esto lleva cola. Sí. Continúa, por favor. Es el tema, bueno, Ramón, que sepas, yo tengo automatofobia, tengo fobia a los animatronics. Ahí una está. Fobia muy grave. Bueno, animatronics, pero a Terminator te lo follabas. No, si le veo, es posible que me orine encima. O sea, automatofobia a los cojones. Da igual, lo que tiene es que es rara. Ella es rara, si sale una cosa nueva, una cosa que dice, joder, es que esto es de modernos también, ella lo pilla. Que no, eso es, o sea, ha estado a punto de pillar el ébola solamente por decir, que yo molo. Me la voy a llevar a Cortilandia, lo va a flipar. Lo pasa mal en Cortilandia. ¿Cómo no lo vas a pasar mal? Lo pasa mal media España en Cortilandia. Es que eso es. Primero es que no hay quien entre ahí. Nunca me metéis en disfraces Paco. Lo digo en serio, en disfraces Paco. Disfraces Paco lo llevo de vez. Hostia. Lo que no sabes es lo mal que lo pasa Paco cuando te ve a ti. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues las casas estas tienen animatronics, tienen de todo. O sea, le falta... Vamos. ¡Ay, esa logo! Ahora completo yo. Ahí está. Y aparte había paralelamente un concurso de disfraces. Que eso también lo hacemos aquí en Europa. Halloween, por cierto, es una fiesta europea, por si la gente no lo sabía. ¡Paganos! Paganos totalmente, la noche de Valpurgis. ¿Eh? Los católicos... Es una verruga que se han dado. Valpurgis, la vecina de mi abuela de ahí del pueblo. Es como rollo papiloma. Es como una señora de Valpurgis. Tengo el mal de Valpurgis. Yo tengo una estantería con ese nombre. Sí, Edikea. La sección Valpurgis. No, pues eso. Bueno, los cristianos reciclan todo. El caso que... Sí, sí, no. Tapan fiestas paganas con sus propias fiestas. Y luego montan una estantería. Y luego montan estanterías en Ikea. Son los de las albóndigas luego. Este retablo te lo monto yo y te hago una malma. Ahí empezó Ikea. No, Ikea. Y el KFC es de Ikea también. Son el mismo. En el fondo todo es Ikea. Todo es Ikea. Todo es Ikea. Bueno. Tú eres Ikea. Pues todo estos hacían su propio Ikea en el patio. Hacían su montaje. Y se lo curraban muchísimo. Estas dos mujeres se lo curraron muchísimo. La primera, con un vestido espampanante que acortó un diseñador famosísimo que se lo hizo y tal. Ortega, seguramente es por la época. Es que claro. Ganó el concurso. Esta ganó el concurso y la otra se picó. La otra se picó muchísimo. Hasta el punto de que contrató a especialistas para hacer el montaje en su tal y en su patio. Y ella, cuyo disfraz era de bruja y estaba muy logrado, se iba a descolgar por una tirolina. Contrató a especialistas en escalada, le enseñaron cómo hacerlo y tal. Bueno, el jurado estaba llegando ya a su finca, a su patio, y esta mujer se quiso descolgar con el traje de bruja. Total, que se enrolló y terminó colgada de la rama en la que se supone que iba a terminar en la tirolina. El juzgado vio todo aquel panorama y ganó el concurso. O sea, obviamente estoy imaginando que se ahorcó, ¿verdad? Se ahorcó. Sí, sí, dilo, sí, sí, sí, sí, se ahorcó. De hecho, hay otra leyenda que habla de una coreografista muy famosa a principios del siglo XX que murió supuestamente igual, que el coche la pilló el fular, se arrancó el coche, la empezó a apretar y murió ahogada. Hombre, factible. A ver, es factible porque mismamente, y esto es real, a mis padres, yo cuando era enano, mi madre montó en una moto en la parte de atrás, hostia, llevaba falda, se enganchó la falda en la rueda de atrás y me acuerdo varios meses mi madre llena de costras todo el cuerpo, hostia, y demás, se pegó un ostión bastante gordo. Es que se le ocurrió llevar falda en una moto también, a tu madre. ¿Tú me ves a mí que yo tengo poco cerebro? ¿De dónde salí? Pues a mí me lo... Esa historia que un saludo contando para la madre de Tito Bill. Un saludo. Mamá, te quiero. Esa primero historia que cuenta Tito Bill es cierta porque a mí mi tío me contó que cuando le arregló el coche el rey, ¿vale?, me dijo que luego un poco más adelante se encontró una tía en que con... Bueno, qué lío. ¿Qué una noche liada, sí, le dijo, pero ¿qué haces así, Valpurgis? ¿Valpurgis? ¿Qué hostia te has dado? Valpurgis, sube al coche. No, me voy a la zarzuela, déjalo. No, pero hay una leyenda muy, muy divertida respecto a animatronics, que es porque en el Parque de Atracciones de Madrid, leyenda urbana de Madrid, porque la niña exorcista hubo una temporada que era un animatronic. No, era un tío. O era un tío también. O sea, hay varias versiones, ¿no? Era un tío porque varios gitanos decían que habían querido violar, hacer cositas malas con ella. Y es mentira. Yo que además he conocido a uno que ha hecho de la niña de exorcista. Claro, pero siempre ha sido un tío porque da más como más impacto. No, pero la leyenda urbana no iba por ahí. No iba porque diera más impacto. Iba... No, la cosa fue que intentaron violar, o sea, a la niña, claro, a la chica que estaba, la actriz disfrazada de... Y es mentira. Y que se quisieron zumbar a la niña del exorcista. A mí me... Hombre, ¿a quién no le pone a alguien que vomita verde y está lleno de erupciones cutáneas? Claro, te la esté comiendo y empieza a dar 360 grados con la cabeza. ¿Cómo? Maravilloso. El helicóptero inverso. La vida. Posibilidades, joder. ¿Os podéis creer que yo toda esa leyenda normal se la pregunté? O sea, bueno, a mucha gente sabrá el tema de mi time crisis en la Casa del Terror con mi tema de mi fobia. A mí se me ocurrió inocentemente meterme en la Casa del Terror en el Parque de Atracciones de Madrid. Qué grande. Qué guay. Muy lógico todo. Llega a la puerta, me dio un ataque de histeria y el enterrador se sentó conmigo fuera contarme que son actores. A consolarte. No, de verdad, fue muy tierno, fue súper majo el hombre. Y le pregunté, y me dijo, mira, tía, esto no es así. Igual estaba haciendo una labor comercial. Sí, sí, no, el enterrador, sentado con tranquila, marketing, te va a gustar esto. Eso es marketing. Hay una campanilla que te va a ayudar. Toma este apio. Tienes una campanilla. Chupa este apio y agarra este cordón. Pues es uno de los momentos más cutres de mi vida. O sea, en plan, yo llorando desconsolada, una mujer de 26 años llorando desconsolada y el enterrador así yo diciendo, no me toques, que tú eres el que me das miedo. Pero ¿sabes? ¿Qué cojones que te enfrentaste a tu fobia? O sea, eso. No. Que no, que era el enterrador, ¿qué coño fue? No, llegué ahí. Bueno, el caso es que a esta mujer no la reconocieron como muerta hasta dos días después del concurso. Que ya olía a... No, que los niños le tiraban piedras, caramelos y tal. Y ya cuando el rigor mortis ahí estaba presente, o sea, dijeron, ya, que ya olía, vamos. ¿Por qué has, ya... has hecho gesto como de empalme cuando has rigor dicho mortis? Rigor mortis, que es una tía. Los oyentes nos mandan fotos vía WhatsApp. Nos están dando rigor mortis. Es un rigor mortis en condiciones. Muy bonito. Sí. Es una lástima que no podéis ver esa imagen. Entroncando con la biología y con lo que supone el rigor mortis, vamos a hablar de muertes clínicas y muertes biológicas. Vamos a meter un poquitín de ciencia, ¿vale? Sí. La diferencia entre muerte clínica y muerte biológica es que la muerte clínica es la muerte por parada cardiorrespiratoria. Cesa la respiración, tu corazón se para y demás. Pero tu cerebro está entre 4 y 15 minutos funcionando. Sí. O sea, de hecho, el Reanimator es por posible. Eso, es posible. Claro. O sea, que chicos, en Halloween, si vais caramelo truco o trato... De hecho, no sé si habéis visto la de tu limpia, que nuestras, o sea, tu mata, que nos limpia una sangre, que sí que se expone esa teoría. No, y en Desmembrados, que es otro peliculón, también hablan de eso. Sí. Hay una, no sé, que sale Kiefer Sutherland, que es el límite de la muerte. Línea mortal. Línea mortal. Esa es. ¿Ves? Ahí está el punto de muerto o no muerto. Entonces, luego viene la muerte cerebral, que es la muerte biológica. Cuando ya el sistema nervioso decae, aquello se funde y no vuelve a funcionar. Se te fundió la bombilla. Hasta a tomar luego. Por culo bicicleta. Sí. Ah, sin el corazón. Y poco más. Hay muchos tipos de muertos, muchos tipos de muertes, signos para diagnosticar la muerte. Pero desde no la hostia, pero yo veo ahí una unión muy guapa. Son todo leyendas urbanas. No hay muchos tipos de muertos. Todos los muertos están en el hoyo. O sea, final, sí. Eso es una leyenda urbana, no hay muchos tipos de muertos. Si te bajas, o sea, en la siguiente, está en las matas. Claro, sí. Ahí las matas es donde estaba la duquesa esa que cogía a las vírgenes con la sangre. Valpurgis. La tía Valpurgis. Vivía en las matas. Porque tomándose un Bloody Mary. Mi abuela vive en las matas. En Línea Mortal sale Julia Roberts. Sí. Luego se hace puta. Y luego Richard Gere se mete no sé qué por el culo. A mí me parece que todo esto tiene una unión. Una evolución ahí. Esto va solo. Sí, fluye. Y cosas, hablando de cosas que fluyen, hablemos de cosas que fluyen de verdad, ¿no? Que es hombre, como los videojuegos, ¿no? Como un FIFA Furious. Bueno, que llega ahora la sección de los videogames, videojuegos ahí a tope, y sabemos que alguien se está mordiendo las uñas porque habría querido hacerla él. Santi, no te conozco, pero con todo el cariño del mundo, y que te den por culo. Que no, de verdad, que te quiero, ¿eh? Y no a te ver, conozco. A ver, bien, ya te veré la semana que viene. En fin, y me dirás cosas. No pasa nada, bueno, quería venir ahora con esto de las leyendas urbanas, con los videojuegos, y primero quería hablar de la leyenda urbana que al final no fue tal. Vale, que al final era una realidad, fue la mayor cagada en el mundo de los videojuegos. E.T., el sí, extraterrestre. El peor videojuego de la historia, de Atari. Atari, este fue tu declive. Eso es que no jugó al Duke Nukem Forever. No, pero realmente no. Bueno, sí, a ver, ese es una mierda. Pero partiendo de que ese es una mierda, E.T., yo lo he probado, en serio, sí, lo he probado. Sí, y es, yo lo he visto. Es como decir. Injugable. No es que sea injugable, no. Es decir, mira, duras menos de un minuto y medio con el puto cartucho puesto. Pero es que es eso, o sea, les dieron 5 semanas para preparar el juego. Es que le dieron 5 semanas y tuvieron que fabricar, o sea, pidieron muchos más cartuchos que lo que eran máquinas que había en el mercado. Qué triste. O sea, no. El caso es que, bueno. Lo que es la historia es que decían que estaban escondidos, el resto los habían tirado y estaban metidos en el desierto, la habían escondido y tal, y eso era una leyenda urbana, hasta que Microsoft dijo, vamos a ver si es una leyenda urbana o no, y vamos a hacer un reportaje, hay super guay, super chulis, ¿verdad? Hay el otro Tito Bill, mi Bill es con V y el otro Tito Bill era con B. Entonces, estuvo buscando y lo descubrió en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México, sí. Y aparecieron allí miles y miles de cartuchos de E.T. La leyenda urbana es que se decía que estaba en el desierto de Las Vegas. Sí. Bueno, sí, pero no, es que es lo que tú dices, hay varias versiones, ¿vale? Sí. Entonces, yo he oído la de los camiones con material, o sea, sí, de hecho... No, hasta con este radiactivo y sí, todo el sí, rollo. Sí, sí, sí, con el simbolito y tal, sí. Llevando material... Pero es que es una mierda muy potente. Es una mierda. Es que si veis, chicos, el juego... Creo, es, no, no, pero... Era para enmarcar. Creo que estamos todos de acuerdo que una... Vómita. Yo no llegué a jugarlo, pero todo el dinero que invirtieron en llevárselo de un sitio a otro, para pues, no me lo metieron el juego. Yo los hubiera quemado allí con el tío. También, bueno, es que ver ahora mismo un juego de Atari para culpa, verte un tiro. Parte de la culpa la tuvo Spielberg, que era el que metió, dijo, no, hay que sacarlo ya por mis santos sí, sí, cojones. Spielberg tiene la culpa de casi todo. Es así. Sí. En el mundo. Sí. Primero, y Yoko Ono. De hecho, creó la película. Yoko, o sea, ya por eso tú ves a E.T. y te lo digo, hay cosas más bonitas en mi baño. Cuando, yo he visto cagadas de perro más bonitas. O sea, tú dices, es un mojón con ojos. Sí, sí, ¿no? Sí. Yo sí le veo una similitud a Jesucristo muy gorda. Sí, está bien, vamos a dejarlo ahí. No, no, te la puedo desarrollar, pero no te quiero joder tu sección. Vale, no, porque seguramente me comerías todo el tiempo. No. Sí. Vamos a no, no, solo es un momento, verás, mira. Venga, me remonto a los fenicios. A los fenicios. Bueno, pues pasando de leyendas urbanas, vamos a una que a mí personalmente me mola, porque bueno, he jugado algo a este juego, aunque es una mierda gráficamente hablando, pero pica mogollón, ¿eh? Muchos de vosotros sabréis de qué juego es Minecraft. Oh. El que me quería spoilear el cabrón Dios. Este de el Zona Azul. No le veo la gracia al juego. ¿Cómo que no? No le veo la gracia. No le veo la gracia, tampoco, porque... sinceramente, ninguna. No. Yo no sé estos jugar. Son gente, ¿vale? No le ven la gracia porque ya tenían Lego de pequeños, ¿vale? Claro. Nosotros no, entonces... A ver, yo también tenía Lego. Lego, pero... Sims, sí. Sí, ya está, ¿para qué? Era más de Mecano y yo, pues mira, yo he sido más de Durán Durán. ¿Durán Durán? ¡Chistos! Bueno, ahí. Qué grande, señoras y señores. Vamos a dejarlo ahí. El caso es que hemos perdido a los dos, ¿vale? Se nos ha ido. Que no. Sigue, los fenicios. Sí. Retoma. Estábamos con Minecraft, ¿vale? Pues en Minecraft está la supuesta existencia de Herobrine. Herobrine. ¿Vale? Que es un personaje no jugable que crea sus propias estructuras y deja mensajes hay enigmáticos y tal, ¿no? Según se rumorea, puede aparecerse, ¿vale? Una recreación según a tu muñeco, pero con los ojos en blanco, ¿vale? Y se escuchan ruidos y movidas extrañas, ¿vale? Y después te deja un mensaje... que ya es lo que te toca un poco la moral, ¿vale? Que pone, I'm watching you. Uy, qué mal te estoy rollo. Viendo. Viendo, vigilando, mirando. O sea, claro, el rollo está en que dicen que puede tratarse del alter ego o tal del hermano, del creador, del desarrollador del juego, ¿vale? Claro, cuando se habla al desarrollador de su hermano, por lo visto tuvo un hermano, pero falleció. Ahí hostia, es donde ya se te ponen los pezones ahí como erectos, ¿vale? Elemento místico. Ahí sí, estamos, sí, sí, ¿vale? Una leyenda urbana. Claro, entonces, claro, y cuando en foros, hay muchísimos foros de Minecraft y se ha escrito, mira, a ver, esto es un bug del juego, ¿qué coño ha pasado? Se me han presentado el bicho este, ¿esto qué coño es? Supuestamente es lo que dice mi primo, el hermano de mi hermano y la vecina de abajo que también grita, le ha llegado un mensaje, no vía WhatsApp, sino email, que dice, déjalo. ¿Que deje el qué? Claro, ¿vale? Claro, dicen, déjalo. Que deje de jugar. Dice, solamente las dice, drogas, déjalo, déjalo, ¿qué tengo que dejar yo? Bueno, y ya para ir terminando, porque qué sé miedo, que tengo, ¿no? Que... Yo no voy a jugar mi puta vida esa mierda. Yo he estado muy enganchado y no he visto la cosa esa. No se ve, no es fácil. Sale el Slenderman, del que hemos hablado antes. Sí, pero ese no, pero ese no. Porque lo crean otros, ¿vale? Pero bueno, el caso es que luego hay más en los videojuegos, realmente hay muchísimos bulos y muchos rollos de estos. En Zelda se decía que había una tercer mapa que aparecía en nazis, ¿vale? Y no eran nazis, era simplemente que había unos símbolos hindús de la buena suerte, sí. ¿Vale? Eran muy parecidos. De la paz, ¿no? Es el símbolo de la paz. Es la esvástica justo al revés. Justo invertida, la esvástica, correcto. Es un símbolo tibetano de la paz. No, pero los nazis lo hicieron darle la vuelta y ya está. Sí, claro. Eso es. No les daba panamas, está no, claro. No, nunca les dio panamas. Y el gas les afectaba la cabeza. Ya ¿no? está, sí. A tope. Helgast. Bueno, y luego tenemos, por ejemplo, más cercanos a ahora, un juego más cercano, Fallout 3. El Fallout 3 se estaba hablando de que predecía el futuro. Cuando te metías en el ordenador, en el mapa, sí, había peña que había predecía cuando ganó Obama y su puta madre. O sea, el yermo, eso era el sí, futuro. Sí, efectivamente. Mundo. Ahí está. Yo creo que eso es marketing bien sí, enfocado. Sí. O sea, hay rollos para todos los colores. Igual que, bueno, uno de los más místicos, aunque no lo tengo ni en papel, pero es que se me lo sé, es el del Final Fantasy VII. Mm. ¿Vale? Cuando muere aquí la piba, que todo el mundo dice, pero no puede morir, pero sí. Venga, si muere yo la revivo, ¿no? Pero venga, va, y está supuestamente en una habitación colindante, que si entra la puede revivir, pero no hay manera humana, ¿vale?, de poder acceder ahí. Dicen las malas lenguas que los creadores sí que crearon una especie de paso, pero ni se ha conocido ni nada de nada. Dicen que hay, de hecho, un final alternativo a este final, y en el que tú revives a la tía Buenorra y la das candela y esquías con ella sobre esa banda de raso. Sí, le haces ahí cosas eróticas. Y bueno, ahí ya para terminar, quería terminar con una cosita, aunque no me la he escrito ni nada, que me lo pasó nuestro amigo Peter Parkin, ¿vale? Pero porque él le va a los gore. Sí, vale. Me pasó una leyenda urbana de un videojuego basado en Mario Bros. 3. Muy entrañable. ¿Vale? No, vale. El Mario 64. Ah, el Mario 64, sí. Cierto. ¿Para qué plataforma? La única. Y yo estaba leyendo. No, pero no. Pero estaban también en 3D. Era para internet. Era para emulador. Este juego era para solamente emulador y solamente se podía conseguir a través del internet el escondido. Este que, sí, que nada más que el te metes para conseguir drogas, ¿vale? O cosas raras. Sí, bueno. Yo solamente para drogas. Usuarios de Tor llaman, por favor. No. Pero en este, el Menda, por lo visto, no se podía descargar el juego. Tenías que pasar unas pautas para que el tío te lo dejara jugar. Sí. Y era como un video snap, ¿vale? O sea, si tú no conseguías salvar a la princesa, salían vídeos de un monstruo cargándose a una tía de verdad. Bowser, ¿vale? follándose y aniquilando a una tía. Y encima no podías quitarlo de ninguna de las maneras del ordenador, y era como que te seguía y demás, y tenías que seguir jugando porque si no, iban a morir todas las princesas. Y nos escandalizamos de que se empalme el cura de la sirenita, ¿sabes? Es que eso a lo que son 5 dibujos de una animación comparado con cuánta programación para hacer eso. Pues no, madre de Dios. Pero, a ver, el rollo que yo creo, sinceramente, porque esto se ha hablado, es una leyenda urbana. Este juego en sí es una leyenda urbana. Sí, no es que exista y que tenga una parte de leyenda, sino el propio juego es la leyenda urbana. Vale, ya me voy, tronca. Échale la culpa a César. César, nos vemos fuera. Bueno, pues nada, que el propio juego es una leyenda urbana y como buena leyenda urbana no me la creo. Yo no sé, ese es el resumen. Reconozco que hay gente muy rara. Ya está, venga, pues buenas noches, ya está, si me están echando, me cago en Dios, que me voy. No, bueno, amigos, que César tiene ahora mismo que ha quedado una pituqui y... César, tienes que decir no, algo. No, César tiene ahora un programa que es Onda Sonora, que tenéis que escucharlo todos, que claro, está muy bien. Y el problema es que hoy nos ha comido. Nos ha pedido el favor de empezar antes, pero como hablamos más que Tomás. Pues nos adoramos el programa, así que bueno, nos vemos el lunes que viene, no sabemos el tema, será una sorpresa y surprise. Tenemos dinosaurios vampiros. Tenemos un invitado muy especial para la semana que viene, que es el Cola Primigenio, la Cola Primigenia, que va a venir con nosotros hasta aquí dándolo tuto. Justamente. Bueno, un besote muy fuerte a todos, muchísimas gracias Ramón por venir. A vosotros. Gracias, tío. Que ojalá haya más días como este. Ya os contaré lo de ET y Jesucristo. Por eso digo, eso queda pendiente. Especial. Yo quiero saberlo. Y bueno, amigos, esto ha sido Iván Cinero y me voy al bar. Buenas noches. Feliz Halloween. Buenas noches. Besicos. A todos. Pajitas de noche. Besitos. Y podremos hacerles un truco. ¿Y por qué darles a elegir? Ese truco ha sido más dulce que ninguna chuche que nos den. Me preocupa que hayamos tomado un camino sin retorno. ¿Qué opinas, Nelson? Estoy prendiendo caca, no puedo opinar. ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go!